Pues unanimidad respecto a este asunto y pasamos a ruegos y preguntas. Vamos justitos porque ustedes saben que se está impartiendo un curso aquí. A la 1:30 tenemos que tener esto despejado, será antes. Entonces, si vamos rapidito, iremos rapidito y si no, pasaremos al plan B. San Borondón, déjenme un folio. San Borondón, ¿tiene la palabra? Gracias. Plan B por escrito, respuesta por escrito. O tal vez empiezo con el plan B desde el principio. No, hombre, no te preocupes que soy breve. Intento ser breve. Nada, me gustaría saber con respecto a qué situación se encuentra el estudio que supuestamente se tenía que elaborar para conceder las licencias de taxi que son necesarias para el municipio, si está el estudio avanzado, si en breve saldrá a licitación, las plazas. Lo tiene la señorita secretaria, lo está revisando para ella ya hace todo. O sea que con suerte a lo mejor al próximo pleno podría venir Nereida. Exacto. Perfecto. Vale, muchas gracias. Y después preguntamos ya también. Al señor concejal Dani le quería comentar con respecto a la moción que se aprobó, que presentó el Partido Socialista. Discúlpeme, señor concejal. Sí. ¿Me puedo ausentar yo un minutito? Sí, vale. Sí. No tengo pregunta para usted. El señor concejal Dani, con respecto a la moción que presentamos allá hace un año y medio más o menos para mejorar lo que es la biblioteca de Playa Blanca, yo sé que se han dotado de mejoras, pero una de las mejoras que se reivindica y una de las más necesitadas es el dotar de wifi, dotar de internet para que aquellos niños o personas que acudan allí puedan usar de esa wifi para sus consultas y su trabajo, ¿no? Y seguimos hace un año y medio que pasó esto prácticamente, o un poco más, y seguimos sin tener wifi. ¿Sabe usted algo al respecto? Es verdad que el wifi hemos tenido varios problemas porque la antena principal, y Santi, si no, que está por ahí, también lo podrá decir, la antena principal iba colocada en el molino de Yais, sabemos que el molino estaba cerrado. Parece que ahora se hizo una reestructuración y vamos a llevarlo también por FEMES. Ya te digo que será FEMES el primer centro sociocultural que lo tenga, pero es por línea wifi. Ya estamos trabajando, se están colocando los equipos. UGA también ya tiene los ordenadores y todo, lo que es las mesas, todo colocado para que también empiecen. Por ejemplo, en la Aurora, el centro Aurora, las clases que se imparten allí, que Manuel es la que lo lleva, cuentan desde hace una semana con un aparato wifi, pero que se va a externalizar para que sean los usuarios, todos los que lleguen van a tener el interés de poder cogerla, van a poder contener con wifi, y estamos en ello, estamos incrementándolo en todos los puntos. Es verdad que la biblioteca todavía no ha llegado, pero llegará como a todos los centros, para que no lo disfrute solo también la gente de Playa Blanca, sino de todos los pueblos. No, yo no nunca he dicho eso. Yo lo único me hago eco de la moción que yo presenté, sí, que era en base a la biblioteca de Playa Blanca. Es lo único. Ya te cuento que también es verdad que de las mejoras, pero también te cuento que se han hecho mejoras tanto en la biblioteca, que las conocías, se han hecho mejoras en el tema de libros y demás, se han colocado, catalogado, y se ha hecho todo un estudio, tanto en esa como en la biblioteca de aquí de Yaiza, y pronto se llevará también una red de bibliotecas que contará con UGA como siguiente punto. De acuerdo. Por otro lado, quería también agradecerle que recientemente se ha puesto en contacto conmigo el responsable de la escuela de baloncesto que imparte las clases, la escuela de baloncesto de este municipio, que imparte las clases en la cancha de la Olagar, donde yo presenté no hace mucho una moción para dotar de esas mejoras, y me llama, pues bueno, contento de que el concejal, usted, pues, y el ayuntamiento, pues está cumpliendo con esa moción y le ha dotado de esas canastas de minibásquet que estábamos reclamando, y están ahora mismo instaladas y colocadas y cumplen con la normativa actual. Le quiero agradecer eso, pero también tengo ciertas dudas porque he visto dos decretos con respecto a esas mejoras de la cancha. A ver si usted me la puede aclarar, porque en una de ese decreto nos dicen que hay un importe el decreto es el número o el número de factura, pone aquí, es un decreto del 31 del 12, el número de decreto es el 62 y es un importe de 6.361,62. Yo entiendo que esto es el coste de la factura de las cuatro canastas que se colocaron nuevas, ¿no? Sí, ahí también va a estar el pintado que empezarán ya, que se retrasó lo que es el pintado de la cancha, porque primero tenían que estar, había que hacer los socavones o el colocamiento de la canasta, y yo creo que si no han empezado ya, que la verdad que esta semana no he podido ir, empezará la próxima semana lo que es el pintado nuevo de la cancha. Vale, que porque entonces... le digo, es verdad que la moción era para cambiar dos o tres pares, se cambiaron todas, se va a llevar el pintado y la nueva señalización, porque es verdad que no se cumplía con lo que era el campo, los campos, el marcaje del campo, sí. Se va a llevar todo nuevo. Ya ves, ha sido retrasado por la llegada de las canastas, que teníamos que esperar a que se colocaran para sellar para poner el sellado y el pintado de la cancha. Se llevó, ya se pusieron las canastas, el pintado también está, y que el material ya lo tenemos todo aquí en deportes, y justamente terminando eso nos vamos a meter con la cancha del pueblo, que está como a media acabar, que pasa que está a media acabar, pero es un remiendo hasta que se aprueben los presupuestos y se pueda pagar. Vale, entonces creo que me está respondiendo a la otra duda que yo tenía, que era otro decreto de 4.000 y pico euros donde decía que eran mejoras para la cancha del Aulagar. Yo entendí, sí, hay dos. Yo creo que a lo mejor los 4.000 y pico euros es de la pintura y del trabajo. Una es la pintura y el trabajo del pintado y el marcaje, y otro es las canastas. Vale, lo único comentarte que yo estaba hablando con Salva, responsable del club, y me dijo que a la hora de pintar que se tenga en cuenta de que como la pintura que se vaya a poner, que se tenga en cuenta que como es la cancha está al aire libre y la relentada o la lluvia puede ser una pintura que resbale. Que se tenga en cuenta, porque no es la misma pintura para una cancha cubierta que para el aire libre. Exacto, yo me reuní con el de la pintura y que lo va a llevar a cabo, incluso ha trabajado con canchas dentro y fuera, al exterior y al interior, ha trabajado mucho aquí en Lanzarote, y vamos, que fue una decisión que incluso está el técnico también vigilándolo. Vale, de acuerdo, gracias. Y después, otra pregunta que tenía... Aunque parezca tarde, las cosas siempre llegan, ¿sabes? No. Que yo siempre me preocupo, pero... Yo agradezco su actitud porque va encaminada a cubrir las necesidades que no la pide San Borondón. Ojalá que la piden los usuarios. Ojalá rápido que yo quisiera, pero que a veces tardan, porque sí, esto tiene que haber estado acabado ya. Incluso el pintado se iba a llevar a cabo cuando la jornada de vacaciones navideña, pero por culpa del retraso de las canastas, que hay que pedirlo fuera, porque aquí ninguna empresa se encarga de tal, o las que se encargan cuestan casi el doble, o a veces lo duplica, y llegaron tarde porque se mandaron a buscar a otros sitios de Canarias y mira, no tengo los tiempos. No tengo ninguna duda que usted quiere trabajar y contribuir, y cuando no sea así, pues se lo haré saber. Y con respecto, me surge una duda, incluso vecinos de la zona y empresarios de la zona comercial, con respecto a la instalación del famoso árbol de Navidad que se instaló en la calle Limones, en la entrada de la calle Limones. No sé si Manuela es la responsable de ello, no lo sé, pero yo le transmito, bueno, hay un decreto aquí donde se dice que se gasta en concepto de bolas navideñas y lazos para el árbol de Navidad que está instalado, pues en esa calle, unos 1.391 euros. Yo me gustaría saber si esto es solo la decoración o es también porque yo he visto a unas personas instalando esa decoración, y si eso también es el pago de la instalación a esas personas. Fui yo quien me encargué de la colocación, y es verdad que las bolas y lo que eran las bolas, los lazos, es verdad que también se trajeron para algunos de los centros, no fueron contados solo a ese, sino algunos también de los centros, y la colocación. Lo que salía caro de ahí no eran las bolas ni los lazos que se pueden conseguir, sino fue la prisa que nosotros le dimos en lo que era la colocación de traer el nivel, la maquinaria que hacía falta. Ahí es donde yo quería llegar, porque de verdad que lamentable la imagen que se dio y la gestión que se hizo con respecto a eso, porque yo vi como dos personas de una empresa privada, porque no tenía uniforme municipal, entiendo yo, con un elevador, se inauguraron las luces un viernes y el sábado estaba esa empresa dotando y colocando esa decoración de Navidad, y cuando se terminó al día siguiente era un escándalo con todos los vecinos, con todos los empresarios, porque lamentable la forma de colocar esa decoración. Simplemente toda esa decoración, esas bolas y esos lazos se pusieron por un costado, es decir, el lado que va solamente para la calle Limones, cuando entendían todos los vecinos que el árbol se decora todo alrededor. Y la única duda y lo que me surge es, porque a posteriori La semana siguiente, el miércoles, acude una unidad de empleados municipales, el camión que tiene la grúa para la iluminación del municipio, el mantenimiento e iluminación del municipio, y ese empleado municipal quita toda esa decoración y con ese vehículo, con esa grúa, distribuye y coloca toda la decoración. La pregunta mía es, si eso se podía hacer con personal municipal, ¿por qué se ha tenido que contratar una empresa? Yo prefería que el árbol estuviera preparado los primeros meses de diciembre a que estuviera más. Es verdad que llevamos un portal de Belén que este año ha sido emblemático para toda la isla, y es verdad que estaba también el ayuntamiento con trabajadores pues en el alumbrado para que ese día estuviera todo iluminado. Estuvieron muchos personales, porque esto no, el portal de Belén no es un que se ponga una persona y el que se encargue durante dos meses, sino también es un equipo humano el que se encarga de hacerlo, un equipo de varias personas. La verdad que fueron días de para que todo estuviera preparado e intentar sacar todo lo posible, lo antes posible, pues se llevó a cabo de que se pusieran las bolas, de que fuera lo pronto posible que se pusieran, de que ese día estuviera el árbol preparado. Y después es verdad que hubo un problema ahí con la empresa, porque no se pusieron los lazos como se tenían que poner, porque se pensaba que iban a haber más. Y fue el personal, ya después de que estuviera el portal terminado y la iluminación preparada, pues ya contábamos con más personal y el que distribuyera las bolas durante todo el árbol. Bueno, fueron tres días después, Dani. No, claro, el árbol se fue puso un viernes. Un sábado y el miércoles fue cuando el personal municipal colocó todo eso. Por supuesto, cuando trabaja. Lo único que digo es que si podemos evitarnos ese gasto, pues hubiese sido mejor, y a lo mejor, porque al final, si yo entiendo que si se contrata una empresa para mejorar lo que ya tenemos, perfecto. Pero si se contrata una empresa y después tenemos que, con el personal municipal, colocar lo que la empresa, una vez que se le pague incluso, lo haya hecho mal, pues me parece que había que darle un tirón de oreja a esa empresa y ponerlo en la lista negra para las próximas, para el próximo año no volver a contratarla, ¿no? Y se le dio. Pues es lo único que pido, gracias. Y después, con respecto a... Bueno, igual la señora alcaldesa me puede responder, que es la responsable de la policía local. Con respecto a lo que he visto hoy, creo que sale en la prensa a nivel regional... que la policía de Yaiza, o no sé si es que la policía de Yaiza o es el jefe o usted como responsable de la policía local de Yaiza, ha mandado a paralizar el servicio de las motos, porque existe, pues aparece recientemente, hoy aparece en la prensa, de que no se use las motos en tanto en cuanto se tenga con la equipación y lo que hemos hablado previamente en las comisiones. Vamos a ver, la unidad. Yo no sé si la intención suya es de que, de momento, hasta que no tenga el material, se paralice el servicio. Para aclarar estas dudas, no se está mandando el servicio de moto, no se está utilizando hasta que se tenga la equipación. La equipación, ya se, usted sabe que el día 9 de noviembre la policía presenta un escrito solicitando la suspensión y la equipación. El día 9 de noviembre, lo más que sabe el sindicato que lo presenta es que ya no queda partida, porque a un mes vista la partida está agotada en lo que ellos mismos decidieron que querían. Es decir, a principio de legislatura se le dice, mire, este es el importe de partida de dinero que le corresponde a la policía local. Lo que hace el jefe, que en aquel momento era Emilio Hernández, es decirle a cada gente lo que necesita. Ellos dicen lo que necesitan y se les compra. Hasta el 9 de noviembre, en ninguna de las mesas sectoriales que se hacen, se había hablado de ese tema. Entonces, ya se han mandado las propuestas, ya tenemos dos presupuestos, el lunes obtendremos el tercero, se les comprará la equipación y continuaremos con ese sistema. Le voy a decir una cosa. Al igual que vamos a hacer eso, se está trabajando, como lo adelanté el otro día a los compañeros que usted estaba presente en la comisión, en la confección del reglamento de la policía, y desde luego esto conllevará unas consecuencias. Es decir, si el equipaje se compra, el equipaje se tiene que poner. Y el que no se ponga, pues tendrá también sus consecuencias. Porque yo me temo mucho que en agosto nos digan que hace mucho calor, que patatín y que patatán. Con lo cual, que sepan ustedes que se está trabajando en eso. Si Dios quiere, ya el lunes llega la tercera y se comprará lo que llegue, lo que tarde. Y bueno, lo digo porque hay compañeros, se ha hecho una inversión de unos 16.000 euros, creo recordar, en los chalecos antibalas, y hay compañeros que es el 22.000. Gracias, Óscar. Por eso es mi concejal de Hacienda. 22.000 euros en chalecos antibalas. Y hay compañeros que no lo utilizan. Eso quedará reflejado, como les digo, en el reglamento, y solo por condiciones de salud que lo impidan, se podrá eximir a los agentes que no se lo pongan. Ahora, si es por comodidad o por no comodidad, no, porque son exigencias del cuerpo, es decir, tenemos que ir dando cumplimiento a las carencias que tenemos y son muchas además, pero si luego damos cumplimiento y no se utiliza, el dinero aquí nos hace el martillo. Yo es que realmente estoy preocupado porque lo notamos y vemos cierta crispación en el cuerpo de la policía y, bueno, pues aquí lo que tenemos que, yo como le digo, tanto cuando hablo con todas las partes, que tenemos que estar todos de la mano, unir, sentarnos, hablar, dialogar y a lo mejor lo que sí, porque lo he hablado con diferentes agentes, lo que a lo mejor se echa de menos es una reunión entre alcaldesa, incluso concejales de gobierno, incluso concejales de la oposición que estén presentes para saber lo que allí se opina, sindicato de la policía, miembros de todo, incluso si tiene que ser todo el cuerpo de la policía local también que esté presente, jefe de la policía, y estar y sentarse y dialogar y ver cuáles son los problemas que están sucediendo en este municipio con la policía, porque realmente parece ser que hay diferentes grupos y aquí hay una separación y hay un problema grande que tenemos que enfrentarnos a ello, porque si no, al final nos viene en perjuicio de nuestro municipio. Yo lo que pediría es eso, ¿no? Y también, con respecto al reglamento, entiendo, porque como bien le dije en las comisiones, me senté con el jefe de la policía y me dijo que no tenía un reglamento de la policía local en este municipio donde pueda ver ya no solo el jefe, sino el propio policía, saber cuáles son sus deberes y sus obligaciones y sus deberes, ¿no? Y sus derechos. Y creo que tenemos que ir en esa línea, a trabajar en esa línea. Pero también le insisto y le digo, porque si queremos elaborar un reglamento simplemente para obligar y presionar y ir encaminado a que se haga esto, esto y esto y esto, a lo mejor no es el mejor camino. Por eso añado, insisto, a una reunión para que el reglamento se elabore y que sea consensuado con todas las partes en beneficio de todos. Yo creo que eso es lo que creo que se echa en falta, ya no solo por mí, porque me apoyan ellos, sino con muchísimos agentes que estoy hablando, y ya no solo de sindicatos, sino agentes normales, ¿no? Que echan en falta esa falta de diálogo, comunicación, consenso, y que todos tienen culpa y que todos tienen razones. Y tenemos que buscar la solución o el punto medio para llegar a un buen consenso. Es lo único que pido. Y después, con respecto, perdone mi ignorancia y termino breve, hay un decreto aquí donde dice que se les compra... mete un avanzón a los compañeros usted. No, al principio cuando tomé posesión pensé que me tocó la más fea, bailar con la más fea a mí, porque era el primero que tenía que salir a hablar, pero ahora los compañeros se lamentan de que yo sea el primero, parece ser. Pero bueno. Pero vamos acortando porque si no. Nada, simplemente decirle que hay un decreto. Tenemos tiempo, hoy tenemos el tiempo limitado, ¿eh? Hay un decreto que hay unos. Dice que se compran unos talonarios para los camelleros de 1,000 y pico euros. La ignorancia mía, la asociación de camelleros, ellos no se tienen que pagar eso, o porque eso no es una gestión. El ayuntamiento lo único que hace es la gestión administrativa. No, vamos a ver. El ayuntamiento tiene la gestión de un servicio. Sí. Entonces. La gestión del servicio implica eso y otras muchas cosas que luego se detrae. Se descuenta. Claro, vale, de lo que ellos van facturando. Vale. Esa era mi ignorancia. Nada más que decir. Gracias. Muy bien, ganemos. Bueno, en ruegos y preguntas vamos a empezar. A ver, desde el 10 de noviembre ha pasado mucho tiempo, desde el último pleno ordinario, entonces vamos a hacerlo cronológicamente. Con el señor concejal de Vía y Obras, el señor Jonathan, creo que tenemos una barredora al servicio del municipio, una barredora automática que está haciendo servicios de limpieza, me parece que sí, ¿no? Una barredora eso. Lo que sí me queda la duda es si esa barredora hace servicios privados. Si es municipal, posiblemente puede estar haciendo servicios privados. Está dentro del concurso de servicio de recogida de residuos. De residuos. Pero no es municipal, es decir, no, yo creo municipal. Que lo que él quiere, es decir, la maquinaria es propiedad de la empresa. Y si es propiedad de la empresa, ¿por qué llega el logo del ayuntamiento? No lo entiendo. ¿Y cómo es posible que el 15 del 12 esa barredora estuviese limpiando lo que es una... haciendo trabajos en una gasolinera de un municipio? ¿Me puede constatar algo de eso? ¿Con personal municipal? ¿Con personal municipal? ¿Y le puedo presentar un vídeo? ¿Con personal municipal o de la empresa? Pues si me lo pasa... Se lo pasaré después espero la respuesta referente a eso. ¿Habrá que abrir las diligencias oportunas? Sí, se lo mandaré ahí y le daré el vídeo y le daré la fecha y la hora del día. Bueno, bien. Al concejal de festejo, el señor Javier Camacho, ¿cómo es posible que aparezca en el programa de fiestas de fin de año en la Plaza del Carmen el sábado, el 31 del 12, la actuación del grupo LD, como aparece aquí en el manual y pone fiesta sábado 31, fiesta de fin de año en la Plaza del Carmen de Playa Blanca y a las 12 de la noche no hubiese nada? ¿Cómo es posible que no hubiese una rectificación por parte que nosotros, los ciudadanos, tuviésemos constancia de ello? Y viendo que en la página web, a partir de después del 6 de enero, todavía sigue esta constancia y no aparece ningún tipo de rectificación, ¿me lo podrá costar? Prácticamente había un mal tiempo, el mal tiempo también lo hubo en la avenida donde se hizo ese evento, pero nosotros informamos, hicimos cartelería nueva diciendo dónde iba a ser, que iba a ser en la plazoleta municipal de la avenida Marítima, junto al Brisa Marina, exactamente. Y realmente pues cogimos y en todos los comercios y restaurantes y demás pues hemos puesto esa cartelería. Bueno, lo siento no haber recibido ese tipo de información, pero a la vez pues, se podía haber colgado en la página web del Ayuntamiento, que ya le digo, desde el 6 de enero todavía aparecía como les, no había aparecido ningún tipo de rectificación en este caso. Y lo vuelvo a repetir, que yo salí a las 12, fui a la Plaza del Carmen y me encontré todo oscuro. Como yo, hubo un montón de gente. Esa gente se tuvo que dar media vuelta porque no existía ese tipo de rectificación. Ajá. Eso para que tenga constancia para la próxima vez cuando haga los eventos. Muy bien. Bueno, volvemos al señor Jonathan de Vía y Obras. ¿Cómo es posible que en los aseos municipales del pueblo de Playa Blanca estuvieron cerrados y los vecinos y turistas tuvieron que hacer uso de las necesidades en los baños para minusválido por más de 15 días en las fechas señaladas, como fueron las fiestas de Navidad, por una simple rotura de una tubería, que es la imagen que podemos... que es la imagen que queremos dar a la población o a los turistas? También le puedo presentar una fotografía que era una simple rotura y estuvo más de 15 días, se lo puedo decir, porque tengo constancia hasta de personal, como pueden ser, ya se lo comentaré por otro lado, de más de 15 días de esa rotura y sin haberse arreglado. Y tengo constancia con fotografías y se las presentaré. Cronológicamente, me toca la señora Olga Caraballo. Pero espere, para contestar esa... Ah, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, sí, no, no, como prensa igual me lo iba a contestar por privado, ¿entiendes? Los baños, no, es verdad que estuvieron lo cerrados. Que se va a contestar, vale. Vamos adelantando. No era una simple avería, como usted dice, se ha cambiado toda la instalación del baño, se estaba perdiendo ahí, se le informó primero que nada a los compañeros, según me informan los fontaneros a mí, 16 toneladas diarias de agua, no era una simple avería, se ha cambiado toda la instalación del baño y en principio... pues se ha tenido que cerrar una parte y se han habilitado, como usted bien ha dicho, los servicios de minusválidos, pero no se han cerrado completamente. A ver, está cerrado, caballero y señora, y se deja abierto los servicios de minusválidos. Correcto. Que sí tenían agua. Sí, sí, correcto, correcto. Yo te digo que tuvieron que hacer uso de los minusválidos. Pero yo me refiero más a la tardanza, a la dejadez. ¿Cómo es posible que en más de 15 días y más de 20 días una rotura no se haya podido reparar? Yo le puedo decir a usted que entre que se piden ofertas, se piden ofertas, se prepara la orden de compra, se pasa arriba, fiscalizan, no fiscalizan, puede ser que estén 15 días o más para tener el material en nuestras manos. De acuerdo. Ya lo verificaremos. Bueno, pues me toca la señora Olga Caraballo. El conflicto de la plataforma frente a nuestra playa del pueblo. Recuerda usted que con fecha de 2 de enero de 2017 la plataforma que se encontraba frente a nuestra playa por el mal temporal se partió en dos, usted ya lo estuvo conmigo, esa plataforma se trajo a la playa, recuerdo que usted estuvo conmigo también por la tarde y usted se comprometió personalmente conmigo que al día siguiente esa plataforma sería retirada. No obstante, el personal de la policía precintó, que me nos pareció una buena idea, como dijo usted, pero... Qué iluso de mí cuando me creí que al día siguiente se lo iban a retirar. Esa plataforma se retiró el día 5 de enero, que tengo constancia, porque paso todos los días a sacar fotografías y es la constancia que tengo. Las fotografías es lo que me valora a mí. Por eso le digo que usted me dijo que en un día y en dos días se iba a reparar. No se hizo, no sé hasta qué punto esa plataforma propiedad de un empresario tuvo más poder a la hora de actuar esa persona que la concejala de playas. Le contesto. Se le hizo el requerimiento al día siguiente. Tengo comprobación que la tiene el técnico. Se le hizo el requerimiento al propietario porque la gestión, digamos, el permiso sí que lo teníamos el ayuntamiento para estar la plataforma ahí. Pero, digamos, era propiedad del propietario del Brisa Marina. Y entonces, pues se le requirió al día siguiente, no se lo localizó porque creo que estaba incluso fuera porque estaba enfermo el dueño, pero luego, como usted dice, el día 5 se siguieron haciendo cuando ya lo localizamos y se retiró el día 5. Yo creo que, digamos, el primer peligro estaba, digamos, controlado, que lo que hice fue incluso precintar para que, y la playa, como seguía con mal tiempo, pues tampoco no era, digamos, la asistencia de público a la playa, y yo creo que estuvo controlada la situación. Le recuerdo que tenemos que es una playa azul, que es la que nos hemos ganado. Sí, pero un incidente y el mal tiempo que también teníamos. Sí, pero también le vuelvo a recordar que también usted misma en la playa apareció una traca de fuegos artificiales en esa traca. Y usted no tenía constancia de qué había sido esos fuegos artificiales y por eso le pregunto. Porque no había permiso tampoco, lo estuve localizando, no había permiso. Y esa noche, digamos, ese material, porque al mediodía yo vi la chalana y de mandar a retirar al día siguiente, porque ya era última hora de la tarde, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Como lo pudimos comprobar, que habían quitado la barca y debajo había tal cosa. Era una cosa incontrolada, como esa noche hay tantas cosas, digamos, que la gente compra. Y entonces, esa misma tarde que estuvimos con usted, una hora más tarde, vino el operario de tarde y lo retiró. Sí, correcto, sí, la retirada. A mí lo que me molesta es que una traca de esa envergadura no se tenga hubiese constancia de. Es que no o sé sea, si, cada uno podemos. Es que no sé si tenía que ver que estaba en la barca. Es que no lo sé. No lo sé. Seré bueno saberlo. Pero, ¿no? Y yo pregunté al técnico que si había permiso, porque la playa tiene. Y no teníamos constancia de ello. Bueno, ya me quedan un par de días. El señor concejal de festejos, no sé cuánto tiempo se tiene que mantener una carpa por parte de una empresa suministradora cuando se hizo el evento de la fiesta de fin de año. ¿Cuánto tiempo? Según el protocolo que existe, según me comentó la señora Olga Caraballo, me dice que después del evento tiene que estar, puede estar hasta 2 o 3 o 4 días esa carpa sin poder retirar. Y efectivamente está. ¿Cuántos días pertenece? Está entre 5 y 6 días. 5 o 6 días, como dice usted. No, perdona, en 8 días exactamente. 8 días, vale. Usted me dice 8 días. Yo tengo aquí una fotografía con fecha de 9 de enero, todavía la carpa es situada. Creo que la empresa suministradora no está haciendo su trabajo. O, de parte del responsable de su área, no está haciendo su trabajo. Porque le vuelvo a repetir, el día 9 la carpa todavía estaba instalada. Creo que hay una dejadez por parte de su concejalía. Para que tenga constancia el tema. Bueno, ¿qué más? Comenté a la señora Olga que mientras durase el mal tiempo del temporal, tanto la bandera amarilla como la roja se mantuviese izada de dicha bandera por la seguridad de los vecinos durante el día y la noche. Me parece muy bien que la señora Olga Caraballo se puso en contacto. Recuerdo que ese día sí se dejó que a partir de las 5 de la tarde, aunque no tuviésemos servicio de socorrista, se mantuviese la bandera. Lo reconozco que lo hizo muy bien porque encima había turistas que a las 6 de la tarde se estaban bañando y por lo menos que el turista tuviese constancia de mal estado. Bueno, me queda aquí que presentaré unas instancias, ya las pasaremos más adelante. Una instancia es referente, como usted, señora Olga Caraballo, se lo comenté ese mismo día, que en el paseo marítimo existen 3 bancos blancos, totalmente oxidados y fuera del lugar del mobiliario urbano. Estamos para que se retire lo antes posible. La instancia número 2 que pasaremos será: nos hacen llegar a los vecinos de la mala instalación que tienen los tendidos aéreos, con el tema que tenemos sobre el tendido aéreos por parte de la telefonía, con cables sueltos que pueden ser perjudiciales para los viandantes del municipio de Uva. Por eso que se haga constancia de que se ponga en contacto con las empresas suministradoras para que solucione el tema de este, tanto visualmente como de la seguridad que le pertenece. Se lo mandaré a la asistencia. Y por tercero, ya sí, ya. Yo, aquí me toca, sí. Jonathan, yo no sé, creo que sí, creo. Yo no. Hoy te voy a hacer un regalo para que veas que soy de buena persona. Vamos a ver. Con fecha de 29 de septiembre, el tema de los contenedores. Yo solicité que solo me cambiasen las bolsas. Ustedes me han cambiado los contenedores. Vale, muy bien por parte de su parte. Ayer bajé al pueblo y todavía me encuentro con contenedores azules, bolsas azules, contenedores amarillos, bolsas amarillas, contenedores verdes, bolsas negras. Contenedores marrones, bolsas negras. Y cuando termine la sesión, que lo tengo preparado, te haré partícipe de un juego de bolsas que los tengo aquí para que por lo menos en esta semana tengamos las bolsas, ¿de acuerdo? Y nada más que decir. Gracias, Ramiro. Pero véala, y ahora te quiere contestar. Referente al tema de las bolsas, que estamos desde el 29 de septiembre. Yo lo que tengo que decir, esto ha sido muy recalcado al servicio, muy, pero muy recalcado al servicio de limpieza de Playa Blanca, Ramiro. Y lo primero que me comenta el encargado de limpieza es, mira, aunque nosotros pongamos bolsas, aunque nosotros no podemos educar al vecino en que tire lo que tenga que tirar, dice, al final todas esas bolsas, unas de cada color, acaban yendo al mismo sitio porque tiene todo tipo de residuos. Eso no me vale porque... Es lo que me comenta, yo te hablo lo que me comenta a mí el encargado municipal. Si vamos a colores, vamos a colores. No me vale eso. Claro, pero si no reciclamos, luego tenemos residuos orgánicos en el de plástico, residuos orgánicos en el de vidrio y al final... Nosotros te dejaremos las bolsas, ya verás. Se agradece, Ramiro, se agradece. Haremos algo. Se agradece. Nada más que decir, ¿eh? Gracias, Ramiro. Zoe. Es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, voy a empezar por dos quejas que últimamente se mantienen. Una es sobre los nuevos horarios de la Caja de Canarias. No sé si han hecho alguna petición a la entidad bancaria sobre que amplíen el horario de apertura de la oficina, porque hay quejas y son razonables. O sea, no puedes venir ahora a tener solo 3 días para venir a la caja a hacer las diligencias que sean necesarias. O sea, me parece un abuso y creo que aquí ustedes tienen mucho que decir. Me gustaría saber si han hecho algo al respecto o si la queja es de los vecinos, pero ustedes no. Vamos a ver, entiendo que es una entidad privada. Bueno, pero ustedes... Yo ni les digo cuándo tienen que abrir ni cuándo tienen que cerrar. Lo que sí me garantiza es que no van a cerrar la oficina. Yo desde luego sí les dije que va a ser un horario claramente peor. Pero yo, por otro lado, entiendo que... ¿Y no han pedido que reconsideren la situación? ¿Qué responsabilidad puede tener el ayuntamiento en el sentido de que establezca un horario a una entidad privada? Porque ustedes tienen las cuentas con ellos también. Sí, claro, con ellos y con muchos más. Y si no, que barajen la posibilidad de que se vayan ellos y venga a lo mejor otra entidad local. Mira, Carmen, con eso yo batallando para un cajero. Horario de apertura. Para un cajero. Para un cajero. Para que me pongan un cajero aquí, precisamente para quitar las nóminas de banco. Y dicen que es inviable. Ni siquiera un cajero. Porque, claro, uno es porque no quieren pagar alquiler, ¿a dónde lo van a poner? Los otros porque dicen que como se están unificando, están cerrando oficinas, no pueden abrir otra oficina. Eso lleva una batalla desde, no te exagero, pero desde 2012 sí. Y no se puede, es que es una empresa privada. Yo le puedo exigir y amenazar con quitarle producto. Fíjate lo que te digo, ha llegado hasta ese extremo. Pero ellos dicen, mira, da igual. O sea, yo no voy a abrir más oficinas porque se están fusionando bancos, estamos cerrando, estamos haciendo ERES incluso internos. Dice, no. O sea, ni siquiera, te digo, ni siquiera para un cajero. Bueno, Oscar, pero ya has hecho algo. Bueno, por eso, entonces... ya has hecho lo que algo. Pasa es que ellos se valen otra de... cosa es que consigas el objetivo o no, pero has hecho. No, ¿sabes lo que pasa? Que si tensas mucho la cuerda, permíteme, Oscar, sí, que sí, igual te interrumpo, nos cierran y fastidian más porque, a ver, en términos totales, a lo mejor a ellos les sale más rentable dejarnos sin oficina que el mantenimiento de las nóminas ahí. El problema lo tenemos con el personal. Que hay personal que tiene sus cuentas ahí, que no tienen coche, que no tiene... La realidad la conoce usted igual que yo. Es que son todos los pueblos de aquí, o sea, los que no estén en Playa Blanca, los que no tienen cómo acudir. O sea, tienen el horario limitado. A mí me parece injusta la medida. No, bueno, a ver, otra cosa es que no solo la secundemos, que no la secundamos, lógicamente. Es más, me dicen que no van a cerrar porque el ayuntamiento tiene sus cuentas ahí. Si no, yo creo que ya habrán cerrado. Y en ese sentido seguimos manteniéndola ahí. Vale. Luego llega otra queja, y esta me viene de algunos vecinos de la calle Joaquín Rodríguez, y es que hay algunos vecinos con mascotas que sacan a sus perritos y no recogen la caca, y cuando la recogen no la depositan donde la tienen que depositar. No sé si esto tiene que ver con la falta quizás de papelera para ese uso en esa calle. Igual aumentarla, no creo que sea solo un problema en esta calle, sino que pasará en más pueblos, y no sé si tienen previsto hacer algo al respecto. Yo entiendo que no pueden ir detrás de cada persona con el perrito y ver, o sacar el ADN de la caca, ver de quién es, pero bueno, que algo... Es concienciación. Hagan, o por lo menos, pero las papeleras, porque es una de las referencias que me hacen. Igual depositando un poco más de papeleras, podrían evitar quizás que sea tan a la ligera el dejar la caquita incluso con su bolsa tirada en los llanos que les queden cerca. Porque respeto sí, pero tendría que ser mutuo. Y después, pues Gladys, te toca. Escuchaba antes cómo le decías al compañero Juan Monzón sobre la falta del reglamento de la policía local. Estoy de acuerdo, falta. Pero hay un reglamento que presentaron los sindicatos en la época, creo que era Mació, bueno, Francisco, en este momento, y otro de los, bueno, otros representantes sindicales que no son los que están ahora. Y eso se quedó en un cajón. Ustedes no han hecho caso de ese, vamos a llamarlo, reglamento base o proyecto de reglamento, llámenlo como quieran, pero no se han sentado a hablar con los representantes sindicales sobre ese reglamento, a aportar diferencias en las que estén de acuerdo o no. O sea que si no hay un reglamento a día de hoy es porque igual ha faltado interés por vuestra parte. Si no es así, dígame por qué. Vamos a ver, yo le hablo de las mesas en las que yo he estado y de esta época, porque en la policía han habido pues... En su momento se presentó, o sea, hay consta en el ayuntamiento un reglamento, que sí, ¿no? Que sí, que yo no le voy a negar nada, yo le voy a decir lo que yo directamente he gestionado, o sea, yo no le voy a negar nada, porque posiblemente ni todos sean tan buenos ni todos sean tan malos. Pero bueno, como no todos hemos sido tan malos, ni todos son tan buenos... Ni todos tan buenos, ni todos tan malos... Por eso le pregunto. Traducido a ni todos tan mezquinos... Bueno, eso de ahí podríamos tener nuestras diferencias. No, por supuesto que todos no son mezquinos. Son unos cuantos, unos pocos, para ser exactos. No recuerdo bien si fue en el mes de noviembre. Y tal vez septiembre, puede ser. En la última mesa se presentó por parte del sindicato un reglamento. Es verdad que se presentó un reglamento. Y yo les dije, mire, ese reglamento yo lo tengo que mirar. Lo tengo que mirar. ¿Nuevo o anterior al que ya estaba? O sea, el que se presentó con los... No existe reglamento. Vamos a ver, Carmen. A ver. Este ayuntamiento ¿Viene como no... una propuesta de reglamento? Escúcheme. Este ayuntamiento no tiene reglamento de la policía. Eso lo sé. No tiene reglamento de funcionamiento de la policía. Entonces, eso lo sé. Entonces, es nuevo. El que quiera que se apruebe va a ser el primero que se apruebe. ¿Como base? Hay un no, como base usted tiene la ley. Vamos a ver, usted tiene la ley como base. Cuando usted no tiene un reglamento, usted tiene que ir a la ley. ¿Vale? Que es lo que se ha tenido desde el año 2003 hasta ahora. Lo que se ha aplicado es la ley, el último decreto que salió, que fue el 1/2003. Que es el que se ha venido aplicando. Ahora falta el reglamento que desarrolle lo que se contempla en la ley. Yo le digo, en la época que a mí me ha tocado llevar la policía local, posiblemente con anterioridad, incluso hasta a lo mejor el compañero Miguel Ángel podrá recordar algo, a lo mejor se han presentado, yo no le voy a decir que no, pero en mi época se presentó, ya le digo que fue el año pasado en una de las mesas. Bueno, este reglamento hay que mirarlo. Porque el sindicato tiene todo el derecho del mundo, como decía antes el compañero San Brondón, a decir lo que quiera, pero nosotros también tenemos derecho a decir lo que entendemos necesario para el cuerpo y para los vecinos. Pero no nos olvidemos que hay un cuerpo, pero también hay unos ciudadanos con los que hay que cumplir. Entonces, ese reglamento se quedó ahí, se está estudiando, se está valorando. Desde que yo pueda, igual en el mes de febrero, se convoca una mesa y se traerá nuestra propuesta. Y esperemos se apruebe. Y si no, se apruebe de forma consensuada. Si no hay consenso, pues lo tendremos que imponer, pero no creo que sea el caso, porque el reglamento, al fin y al cabo, es organizar el funcionamiento interno, crear las unidades que no están creadas. La motorizada, por ejemplo. Por ejemplo, y otra... ¿Qué se rige a día de hoy? A la del gobierno de Canarias. Y, claro. A la ley superior, claro. Porque aquí no hay. Vamos a ver. Eso está claro. Pero vamos a ver, Carmen, mire. Esto es un cuerpo de la policía local con pocos efectivos. A pesar de que cumplimos la ratio, es un cuerpo de la policía local que todos hacen de todo. Siempre se ha hecho así. Estará mejor, estará peor y será mejorable seguramente. Pero la policía en Yesa ha funcionado así. Siempre. O sea, igual hay otros ayuntamientos que tienen reglamentado porque tendrán más plantilla, tendrán más efectivos, tendrán más material, tendrán todas esas cosas. Entonces, el ánimo del reglamento es organizar el funcionamiento de la policía. Y esperemos que a lo largo de este año lo tengamos. Vale, sigo. Como usted sabe, he pedido la copia de un informe o un informe que sé que se hace en relación al accidente que sufre el uno de los agentes el 9 de enero. Yo presento la solicitud de ese informe porque me consta por voz de que existe, de que lo van a hacer y que lo van a registrar. En ese informe viene a decir un poco que el día que el agente tiene el accidente, tanto el agente como su acompañante se niegan a, no quieren coger las motos porque hay viento y frío. El coordinador de servicio de ese día les dice que cojan el coche patrulla y acto seguido se lo comunica al jefe de la policía local, el cual les dice que unidad Tango 1 y Tango 2 implica servicio en moto y que tienen que coger la moto. He pedido ese expediente, al cual creo que tenemos derecho. A mí lo que me contestan, yo pido ese informe el día 16. Y el día 17 me contesta el jefe de la policía local lo siguiente. A fecha 16 de enero no consta en esta jefatura informe de fecha 11 del 1 sobre el accidente de la gente 11251. Que consta un informe de fecha 9 del 1-2017 emitido con motivo de la constancia del accidente, tanto al Departamento de Recursos Humanos como a la compañía de seguros. Hace constar que por parte de los responsables del turno del día 11, tampoco se hace constar que hayan realizado informe al respecto. No obstante, se informa que por parte de esta jefatura se está llevando a cabo la investigación del accidente y que las diligencias a día de la fecha permanecen abiertas. Miren, el informe informáticamente existe. Yo sé que muchas veces usted hace referencia siempre. No son tantos policías locales para lo que tiene que abarcar este municipio. Muchas veces se quedan los informes de manera informatizada y si hay que entregarlos a cualquier miembro de la oposición, por cualquier diligencia que pida un juzgado, por lo que sea, se llama al policía local que ha redactado ese informe para que lo firme y cumplir. No entiendo. ¿Por qué estando informatizado? No entiendo por qué está. No la estoy acusando. No entiendo por qué estando informatizado. A mí este señor me contesta esto. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Vale. Mire, primero vamos a aclarar lo que es un informe. ¿Un informe? Y aquí, perdone. Usted ha tenido su turno, ahora tengo yo el mío. Bueno, y vamos aclarando los puntos. Un informe es una relación que confecciona un técnico y suscrito, firmado por el técnico que lo realiza. Señora secretaria, ¿esto es así o no? Es decir, yo puedo hacer y relatar lo que a mí me dé la gana con el nombre de Juan Monzón, que si Juan Monzón no lo firma, eso no lo ha hecho Juan Monzón ni tiene existencia en el mundo jurídico. Usted y yo sabemos que ese informe se firmó. Sí. Eso usted lo sabe. Sí. Entonces, lo que hemos averiguado a raíz de su solicitud es que el informe que se hace 2 días después del accidente. Cosa no rara, no lo puntualicé tanto, que yo he esperado una semana por alguna otra diligencia. Perdóneme usted, yo no estoy poniendo, mire, a Francis. Es que usted lo acusa de mezquindad. Perdóneme. Usted cuando hace las intervenciones habla de mezquindad. A ver, si usted me deja hablar, yo he sido respetuosa con usted. Le pido que sea respetuosa usted conmigo. Perdón. Mire, a la gente que realizó y que luego posteriormente confirma que lo firmó, le tengo la máxima confianza del mundo mundial. Y el contenido del informe es el que usted dice. Y el jefe de la policía local jamás lo ha negado. Es decir, el jefe de la policía local no ha negado nunca que el agente jefe de servicios ese día se dirige a él y le dice, mire, los agentes no quieren coger las motos porque hay viento y frío. Aquí tengo el informe de la Agencia de Meteorología Estatal de cómo estaba ese día el tiempo, que a continuación se los leeré. Nunca se ha negado por parte del jefe eso. ¿Cuál es el procedimiento para que ustedes lo sepan? Los agentes confeccionan sus informes vía ordenador. Luego se imprimen, se firman para que tenga validez. Se firma, Carmen, porque un documento sin firmar no tiene validez. Se firma y se adjunta a las hojas de servicio. esa documentación cae en un, digamos, buzón al que solo tiene acceso Emilio Hernández, anterior jefe de la Policía Local, y al que creo que dicha reputación todavía nadie la ha cuestionado, y la revisa. Esa documentación posteriormente pasa al jefe de la policía actual y posteriormente a la administrativa para que le dé el curso que lleva de registro para que luego pase a alcaldía y a secretaría. Nosotros revisamos el sistema a raíz de su solicitud y vemos que efectivamente a las 21:44 horas el agente realizó ese informe, lo escribió. Suponemos que luego lo imprimió, lo firmó y lo adjuntó a la hoja de servicio. Pero lo cierto es que no está. Con posterioridad a la solicitud suya, no le puedo concretar los días, pero 2 o 3 días después nosotros le solicitamos a la jefatura que nos hiciera una relación con todos los hechos, a ver qué había pasado con ese informe. Nos lo pasan. 2 o 3 días después, el agente, porque es verdad que el agente, jefe de servicios de ese momento, quiso imprimir el informe y firmarlo. Y ahí la orden que la da soy yo. Y digo que no, que eso no es así. Una cosa es que a mí el agente me ratifique que él hizo ese informe. Porque yo no. Aquí el problema no es el contenido del informe, Carmen. Aquí lo relevante no es eso. La gente puede poner y hacernos conocedores y ponernos en nuestro conocimiento lo que entienda conveniente. El problema aquí está en que un informe no puede salir de la policía local sin el conducto reglamentario. Porque mire, Carmen, en este caso los que están implicados son todos agentes. ¿Qué le hace pensar que salió y que no está destruido? Discúlpeme. Una cosa es que en este caso estemos implicados agentes solamente. Pero usted imagínese que se trata de un informe donde hay terceras personas afectadas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Pero qué le hace pensar a usted que ese informe salió? ¿Quién le dice a usted que no está destruido? De todas maneras, le voy a decir otra cosa. Porque usted ya ha presentado algo que parece que yo desconozco. Le voy a decir una cosa, para que usted sepa más. Esto que usted ya lo sabe, pero bueno, se lo digo a todos los que están aquí. Esto ha sido objeto de una denuncia que he puesto yo en la Guardia Civil y que a día de hoy está en el juzgado número 2 de Arrecife. Y se tendrá que investigar. Y lo hago con las recomendaciones de mis servicios jurídicos. Porque todavía, a ver si soy yo la que perdió el informe. Y usted sabe que yo apoyo esta decisión. Y que esa denuncia viene también que se por supuesto. Compartida. Entonces, con agentes implicados. Que se aclare la situación. ¿Ahí? Porque mire, Carmen, esto es muy feo. Yo le estoy contestando porque usted me pregunta y yo le contesto. Pero esto es muy feo, porque están poniendo en jaque a todo un cuerpo cuando posiblemente no lo sea todo. Y cuando esto llega a la ciudadanía, esto va a generar más inseguridad todavía en la ciudadanía. Porque, desde luego, a ver, ¿quién se atreve en un episodio de violencia de género, en un episodio de drogadicción de menores, en un episodio de todos los que suceden a diario a la ciudadanía, lo que le vamos a generar? Usted dirá que no, yo le digo que sí. No, yo lo que digo es que eso es lo que genera usted cuando un medio de comunicación nos llama mezquinos. ¿Qué seguridad da a todas esas personas y a todos esos casos que acaba de decir? Luego está la mezquindad, que si usted quiere también se la explico. Es que vamos. Vamos a ver. No se puede mezclar una cosa con la otra. Mire, ese desafortunado accidente, ojalá se recupere el agente, vaya por delante eso. Se está investigando, Carmen. Y no se puede mezclar una cosa con la otra. Porque si un compañero trata de mezclar una cosa con la otra, lo está haciendo en un acto de mezquindad en el que me ratifico. Porque una cosa es que usted, por el conducto que lo tenga que hacer, se reivindique lo que al cuerpo le hace falta. Y otra cosa es responsabilizar de una desgracia, a consecuencia de otro, cuando saben que es falso. Y mire, le voy a decir una cosa. Esto es de la agencia meteorológica. Es la predicción de los días donde ellos decían que hacía, donde él dice, porque el otro, el pobre, todavía no ha podido hablar, donde el único agente dice que hacía viento y frío. Los datos obtenidos del archivo de la Agencia Estatal de Meteorología. A continuación se detalla la predicción para la isla de Lanzarote emitida por el Grupo de Predicción y Vigilancia, así como los datos de las estaciones autonómicas disponibles en dicha isla. La predicción por las islas para la Comunidad de Canarias del día 8 de enero de 2017, predicción válida desde las 0 horas hasta las 24 horas del lunes día 9, es: Lanzarote, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del este girando al noreste al final de la tarde. El accidente, le recuerdo, que fue en las primeras horas de la mañana. Mire, Carmen, yo creo que las cosas serias deben ser tratadas de forma seria. Y las cosas menos serias, que todo, lo menos serio es todo aquello que no esté relacionado con la vida de una persona. Para mí, por lo menos. Esa es mi orden de prelación en la vida. Entonces, lo demás lo podemos discutir donde ellos quieran y cuando quieran, sin ningún problema. Les daré la razón cuando la tenga y se la quitaré cuando yo entienda que no la tenga. Ahora, que a mí me vengan con estas tonterías, Carmen, en un tema tan delicado, mire, no. Y no se lo voy a admitir de ninguna de las maneras, porque no es así. Y del material, y de la... ¿Qué se han dicho? Auténticos disparates. Entre ellos, que el casco no estaba homologado. Entre ellos ha dicho ese disparate. Y eso no es verdad. Sencillamente no es verdad. Yo no he escuchado... Y posiblemente estén tan afectados como hemos estado nosotros por, ya le digo, ese desafortunado accidente que espero que termine con la recuperación, pronta recuperación de esta gente. Que al final está tendido en una cama, no puede hablar ni decir nada, pero tiene a unos pocos compañeros, a unos pocos, porque son unos pocos, que no paran de hablar de lo que ocurrió ese día y donde el único que lo está padeciendo es él. Entonces, ¿qué quieren hacer? Vamos a ver, que este ayuntamiento lo primero que hizo fue presentar lo que tuvo que presentar en el juzgado y que seguiremos presentando, que aquí no se trata de ocultar nada. Y mire, si se ha incurrido en algo, pues se aclarará. Si es que, vamos a ver, aquí no se está diciendo nada por adelantado porque no le corresponde ni a esta alcaldesa ni a este ayuntamiento, le corresponden a las autoridades judiciales. Ahora bien, parece un poco y sea serio y sea compañero. Y mire usted, ya le vendrá la ropa. Y como les adelanté antes, y la ropa se va a tener que poner, Carmen. Y la ropa se va a tener que poner así se sancochen. Me da lo mismo, porque ellos lo han pedido. ¿Pero usted no cree que prefiere sancocharse a terminar limados en una carretera? Pero es que pone un ejemplo como dice, luego se la van a tener, pues claro que se la van a tener que poner. Por supuesto que sí. Desde mayo. De octubre y de 9 de noviembre. Mire, Carmen, esa petición, mire, le voy a decir más. El día 27 de diciembre tuvimos una reunión con los representantes sindicales en mi despacho. ¿Sabe los temas de los que hablamos? De la poca policía que había el día 31, de qué iba a pasar con los turnos, de qué pasaba con los 20 días, de qué pasaba con algunos oficiales que entendían que no se estaba haciendo el trabajo como se debía hacer, de quién eran los responsables de la diligencia. No se habló de la ropa. Es que de la ropa no se habla desde el año 2003, Carmen. Y como usted comprenderá, en un mes no se puede resolver las cosas. Y que usted tiene razón en que hace falta ropa, pues claro que sí. Que tienen razón en que hace falta una jefatura en un edificio como Dios me anda, pues claro que sí. Que tienen razón en que se necesitan más vehículos preparados, pues claro que sí. Es que nadie ni niega nada de eso. Nada, nunca se ha negado ni lo voy a negar en la vida. Ahora bien, que usted venga utilizando una desgracia para usted hacer tonterías en la tele y en la radio, no se lo voy a admitir. Que no yo, creo que usted esa puede sea admitir lo que quiera, yo le hablo de mí. Le hablo no de creo mí. Que esa sea la intención. Entonces, hombre, pues no si es otra, pues si es otra, por lo menos esa es mi forma de entenderlo y la de mucha gente. Vale, ahora yo. Y sobre ese tema, creo. Y no intervengo más sobre este tema. El 20 de octubre ellos le solicitan que vuelvan a retomar los protocolos de seguridad activados a raíz del atentado integrista en Francia. Es decir, operar en parejas a fin de evitar el enfrentamiento en solitario y asumir riesgos sobre la integridad física innecesarios. Operar en pareja, como ha ocurrido en otras regiones del país, como Alicante, Loret, etcétera. que se den las órdenes oportunas para que bajo ningún concepto se permita que un policía o una policía local patrulle en solitario. Esto lo hicieron el 20 de septiembre. Yo lo traje también. Sí. Y se lo pedí. Lo hemos discutido varias veces. Vale. El 9 de noviembre de 2016 solicitan la ropa, el informe al que hizo referencia también al compañero Juan Monzón. El 9 de enero ocurre el accidente. ¿Cómo cree que se siente el representante sindical cuando una vez entregado estos escritos para evitar ya no solo el accidente, que obviamente es imprevisible, que no está culpabilizando a nadie? ¿Pero qué ha hecho las diligencias oportunas para frenarlo? Le pasa el accidente cuando él está ahí. ¿Usted eso lo entiende? ¿O es que aquí el único que es humano es usted y quien sufre el accidente? Es que ellos también. A mí me consta, y los he tratado de cerca y usted lo sabe, y no lo voy a ocultar ni a esconder. Algunos. Que le he visto más lealtad y humanidad a ellos que a las intervenciones que ha hecho usted en medios de comunicación. Se lo garantizo. Y la han seguido y mantenido hasta el final. Pero si puede. Donde yo veo quizás más mezquindad, en la opinión de ustedes, de ellos intentar defender lo que ellos consideran que es justo y necesario, que es una dotación y que acaben con las patrullas unipersonales porque no se sienten seguros. Pasa el accidente y usted ya hace ver o entender que es que quieren responsabilizar al jefe de la policía local. Si eso no fuese así, seguiremos hablando de en adelante, porque no voy a adelantar con la información que sé ni un solo dato. En los que he visto y creo que si alguien está utilizando una actitud de mezquindad, déjenme decirle que bajo lo que yo percibo y puedo ver y contrastar, esa actitud de mezquindad es más de usted y del jefe de la policía local que quizás de los propios policías locales. No tengo nada más que decir. Yo le respeto su opinión, pero mantengo la mía y la mantendré hasta el final. Y mire, cualquier cosa, como le he dicho a todos y cada uno de los compañeros que estamos aquí sentados, si alguien sabe de alguna irregularidad, de alguna ilegalidad, se le dará el trámite que conlleve. Que yo asumo las consecuencias de ser una alcaldesa. Yo las asumo. Porque a veces eres el último mono, pero eres el responsable. Por lo tanto, yo lo asumo. Ahora, hay que aclarar las cosas. Hay que aclarar las cosas. Y no se puede uno escarranchar y decir lo que le venga en gana y le apetezca. Y no, porque no es así, Carmen. Yo le respeto su opinión. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Usted hablará con uno, yo hablo con otro, el compañero Juan de San Borondón hablará con otro. Y mire, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que hay un cuerpo de la policía local que es la imagen de protección de nuestros ciudadanos. Vamos a ver, mire, vamos a ver. Que estamos en alerta, claro que estamos en alerta. Volvemos a lo mismo. Por eso se compran los chalecos, 22.000 euros. Entonces, ¿por qué unos se los ponen y otros no? Mire, esto es un cuerpo muy complicado. Hay cuerpos que son complicados de por sí y este es uno de ellos. Entonces, aquí lo que toca es tomar decisiones. Yo les agradezco a ustedes que aporten lo necesario. Pues mire, pues a lo mejor con una reunión se puede solventar. Difícilmente. Pero bueno, trataremos de hacerlo. En fin, aquí de lo que se trata es de que la imagen de la policía local cambie de cara a nuestros ciudadanos, que son los que nos pagan. Pero es que usted se contradice. A ellos y a nosotros. Yo no me contradigo, Carmen. No me contradigo, es que y sé perfectamente la imagen de las policías lo locales, que pero estoy diciendo. En un medio de comunicación diciendo mezquindad. Pues chica, no sé, si por no se supuesto, contradice. Esto, por supuesto que sí. Y le voy a decir, de unos poquitos, no de todo el cuerpo de la policía local. Igual que otros extremos que han ocurrido, que los hemos comentado también aquí con anterioridad, es uno, dos o no sé cuántos, pero no son todos. Pero no son todos. Y usted está metiendo en el mismo saco a todos. Y eso es lo que yo pretendería separar. Porque la principal queja de los ciudadanos, a ustedes les llegarán otras, de la policía y de otras, pero a nosotros, con la falta de seguridad, después de lo que ha pasado con el acontecimiento tan desagradable que tuvimos en diciembre, esto se ha elevado y la tensión en la ciudadanía todavía es peor, porque hay comportamientos que los ciudadanos no entienden. Y igual que a ustedes se les facilita la información, si un ciudadano se ve afectado y tiene interés, ustedes saben que se lo tenemos que dar y se lo hemos tenido que dar y nos hemos llevado sorpresas, Carmen. Entonces, yo creo que aquí tendremos que remar todos en la misma dirección si queremos mejorar las cosas. No digo ustedes, digo el cuerpo y nosotros, y yo principalmente, que soy ahora mismo la encargada de estar al frente de la policía local. ¿Concluyo? Me queda otra, pero visto que está todo tan bien, no sé si hacérsela. No, yo no digo, yo le acepto y le di lo como que usted no hay reglamento quiera. Y nos cogemos en la norma superior. Pero vamos a saber prisa. Si tiene constancia o no, ¿sí? De si se están haciendo patrullas sin vestimenta. No sé cómo les llaman a este tipo. Eso se de, llama paisano. De paisano. Tienen que pedir autorización para hacerlas, no se está haciendo, no se está haciendo. ¿Has escuchado mire, algo? Ahí hay un decreto que realizó la señora secretaria, igual ella quiere explicar algo respecto a esto. Su momento se habilitaron, ¿no fue así, Nereida? Sí, no. Los decretos normalmente son anuales y cuando se vence hay que renovarlo, hay que solicitarlo a la delegación. Bueno, hay que solicitarlo, no, hay que darle traslado a la delegación del tiempo de la persona, identificando con todos los requisitos que exigen ellos, por supuesto. ¿Has hecho algún decreto de ese tipo? Yo, claro. Sí. Claro. ¿Qué pasa? Hay una diferencia. Antes habían dos personas asignadas a ese servicio. Trabajaban de paisano en la época anterior, en la pasada legislatura. Entonces, cuando yo asumo la policía local, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. Entre otras cosas, porque aquí nos conocemos todos. Entonces, si usted tiene las mismas dos personas en un municipio como el nuestro, no, eso no tiene operatividad. Y entonces se habilitó, no sé si fueron, ¿cuántos fueron, Nerea? No sé si eres capaz de recordarlo, como a 6 o a 8... a 7 o 7 u 8 policías que pudieran actuar de paisano puntualmente cuando fuera necesario. Para lo que fuera, pues ahora mismo tenemos un problema en la avenida donde se está actuando de paisano, y esa es la única diferencia que ha habido, que antes eran 2 y siempre, y ahora son 7 en momentos puntuales cuando se necesita. Resuelto. No tengo nada más que decir. Gracias, Carmen. Tengo la media hora que falta. Ángel, sí, es por el curso, ¿eh? No, empiezan a la 1:30, vamos a tratar. Bueno, hay una serie de preguntas y ruegos que traía, pero que son relacionadas con limpiezas, con señalización y eso, y se las pasaré por escrito y vamos a ir concretando en tema. En cuanto al tema de la policía, sí es verdad que pensaba pues hablar respecto al tema. Sí es verdad que la policía se nota que hay un malestar, un mal rollo, por decirlo así. Sí es verdad que a lo largo del 2016 se han sacado 3 concursos para la adquisición de vehículos y se terminó el año y los vehículos no se ven por ningún sitio. Sí es verdad que los coches que se tienen son de segunda mano. Bueno, yo sí creo que si 2 pliegos han quedado desiertos, algo se estará haciendo mal para que ningún... No, que están adjudicados ya, Ángel. Vamos a informarnos bien. En el último, que yo estaba en la mesa, de hecho yo firmé el contrato porque estaba el alcalde accidental. La empresa se comprometía a tener uno aquí en octubre y otro en noviembre. ¿En este último pliego? En el último pliego. ¿Y en los otros noviembre anteriores? De 2016. O sea, tendría que estar ahí. Y luego presentaron escritos como que no iban a llegar, no sé por qué, y desde luego se les va a penalizar, y se les penalizará con lo máximo que se pueda, porque se han retrasado en la entrega. Y eso ha comprometido no solo al servicio de la policía, sino también a las partidas presupuestarias. Y si no, el compañero Johnny me lo podrá confirmar, que está a punto de llegar por lo que le han dicho. Bueno, pero la realidad es eso, que muchos agentes están pidiendo comisiones de servicio para irse de aquí, y todo eso va trascendiendo a la calle y se va viendo que hay mal ambiente entre la corporación y la policía. Por lo tanto, yo lo que les pido es que en lo que se pueda intenten pues amansar la agua y que todo se reconduzca, porque al final lo que, como usted dice, lo que salen perjudicados es la ciudadanía. En ese sentido no iba a comentar nada más. Veo que en estos días se está lanzando una campaña para el tema de San Valentín. Se hizo una anterior para los carteles de Navidad, en el que creo que los comercios que querían participar se tenían que inscribir. No sé si tenían que aportar algún tipo de documentación. Yo les pediría que corrijan, desde mi modesto entender, los fallos que cometieron en esa campaña. No sé qué bases existían, pero sí es verdad que me llegan quejas de personas que se molestaron en inscribirse, en ir al ayuntamiento, presentar lo que quiera que tuvieran que presentar, y lo único que han visto es la foto de ustedes cuando entregaron el premio, que se quedaron todos muy guapos, todos muy elegantes, pero que no se dignaron ni a visitar esos escaparates, ni a nombrar a las empresas que se inscribieron. Pero eso fue del Navidad. ¿Estás hablando del de Navidad? De la de Navidad. De la campaña de Navidad. O sea que, ya pero que si ahora base, se está haciendo Ángel, otro... Hay unas bases, ¿eh? Sí, hay unas bases. Un tribunal. Sí, pero en ningún momento. ¿No se visitaron todos los? No se visitaron. Hay comercio. O sea, la queja es que no se visitó. Sí. Vale. Exactamente. Ni que en ningún momento se nombre a las empresas que han participado. Vale. En ese concurso. Digamos, evitar esos fallos. O sea, que la queja es contra, ya que lo sacan, que nos visiten a todos y que se publiciten los que han participado. Ale, toma nota. De todos modos, buenas tardes. Llevas razón, en eso quizás lleve la razón, pero evidentemente sí que hay unas bases. Se visitó todos los escaparates, sí que se visitó. ¿Todos? Sí. No. Sí. Yo, todos los que, de varios, todos que los según, que, la, no, según el propietario. No, todos los que se apuntaron. ¿La autorización de dar el nombre del comercio en concreto? Todos los que se apuntaron, los que nosotros hicieron la solicitud, todo eso es escaparate. Yo no fui, yo reconozco que yo solamente fui a los tres. ¿Quiénes fueron los que lo visitaron? Yolanda Betancol. No, porque a lo mejor la queja hacia mí, bueno, yo solo fui a los tres. Adelina de la oficina técnica. Y estaba Daniel, estaba. Yo fui como acompañante. Yo tomé decisión. Adiós, Carmen. Dos técnicos. ¿Se identifican? Una pregunta. Hasta luego, Carmen. Hasta luego. ¿Se identificaron como jurado del concurso en algún momento? En el no, quizá como somos nuevos. Pero lo que está claro es que sí fuimos a visitar, desde luego, porque, a ver, a través de la página web tú te puedes apuntar, ¿no? Incluso yo personalmente fui entregando hasta el mismo formulario para que ellos se pudieran apuntar por si luego se dieran, le hicieran registro de entrada en Playa Blanca, por ejemplo, ¿no? Y yo eso lo hice personalmente, incluso con alguien creo que lo hice, ¿verdad? Bueno, yo tengo constancia y autorización de un comercio en concreto al cual nos fueron a visitar, que es la peluquería Star. ¿Se inscribieron? Sí, sí, es verdad, sí, es verdad, sí. Se inscribieron y me comenta la dueña que nadie pasó por allí, que nadie les visitó y que ya no es por el hecho de ganar o no ganar, sino de que lo que se trata es de fomentar efectivamente la participación. Y que luego hagan este tipo de cosas. No, pero que evidentemente se puede mejorar las cosas y el próximo año pues lo mejoraremos muchísimo más. Quizás sea ese el fallo de entrar a que no entraron los técnicos y se presentaron, pero evidentemente que todos los escaparates que se presentaron se miró, iban los dos técnicos, Yurena. Y pero toda la todo lo que venga para poder mejorar muchísimo mejor. En la obra que está haciendo Club Lanzarote en la subida en la calle Japón y esa zona, no sé si alguna calle más, hay quejas de vecinos allí, sobre todo de noche, no está nada iluminada, esa calle no tiene iluminación, no le ponen balizamiento y ya alguna caída ha habido en esas aceras y por tanto yo les pediría que se pongan en contacto con la empresa, que de noche pues pongan vallas, pongan las linternitas, lo que sea, para evitar pues posibles accidentes que después tengamos que lamentar. Que tengamos que lamentar. Después, ¿qué más? Así para no enrollarnos mucho aquí. Me resulta curioso ciertos gastos que se van realizando en este ayuntamiento. Se contrata un camión grúa con cesta homologada para Boda de Palmera a la empresa Hermanos Tavío Santana por un importe de 8.175 euros. Debe haber podado, yo creo que hasta las palmeras te haría con ese precio. En planes de seguridad llevamos gastado 8.559 euros en 1, 2, 3, 4, 5, 6 planes de seguridad. Por no decir, no sé cuánto costaría, que no sé si el concejal de dinamización social me puede especificar cuánto le costaba a los vecinos que hicieron el crucero que hubo, pues no sé si fue en septiembre o en octubre. Bueno, estaba relacionado el importe a 990 euros más o menos por persona. Dios. Sí, porque veo aquí un pago de 1.105 para el crucero de usted y la verdad que me sorprende el precio. Hombre, hacen falta monitores y demás y realmente se pagó un monitor y yo. Bueno, el resto de las preguntas, como hay prisa. Ah, perdón, sí, la escuela de vela, Dani, en septiembre, en pleno, hablamos de que no estaba funcionando. Sigue sin funcionar y ya estamos en el mes de febrero. Le explico, lo de la escuela de vela. No me acuerdo el año, pero creo que era en el año 2006, se firmó un convenio con la con Marina Rubicón. Con Marina Rubicón. Llegamos a septiembre, Jorge decide no seguir. Jorge era personal que asumía el ayuntamiento y decidió optar por seguir dando clases, que era lo que estaba haciendo, porque no le daban la compatibilidad. O sea, o estabas trabajando en el ayuntamiento o estabas trabajando en la de profesor, no podías hacer las dos cosas, ¿no? Cuando pasa eso, también Rafael Lasso, si no recuerdo, creo que se llama así, nos dijo de sentarnos para volver a rearmar un nuevo convenio, porque no podía seguir, porque ese era del 2007, desde 2006 tenía prórroga dos años y mira si ha llovido. Ya había que firmar algo nuevo, que ya está por cerrarse, pero aún así nos dejó el tiempo de decir, vamos a contratar por dos meses hasta Navidad un monitor para que no se vaya perdiendo y que los niños puedan seguir. Y de cara al presupuesto con el 2000, porque, a ver, yo no puedo contratar a varios, sino contrato en 2016 y contrato en 2017, para que nos dé tiempo de buscar el club que se va a encargar. Ahora hay un club que se va a encargar, que estamos a esperas de que se apruebe el presupuesto para darle la partida económica suficiente para que pueda emprender la campaña ya. Ya se quedará y está justamente relacionado el club este con la Federación Canaria de Vela. O sea que si el presupuesto no se aprueba hasta junio no hay escuela de vela. Hombre, yo espero que no. El presupuesto yo creo que a final de mes, como bien decía antes la alcaldesa, esté ya solventado, porque no queremos contratar para después contratar a otros. Queremos que ya que desde que empiece ya de la continuidad, porque si no va a pasar dos meses uno, dos meses otro, y no vamos a estar cambiando de profesor cada dos por tres. Sí, pero aunque tú apruebes el presupuesto el mes que viene, que ya, después tienes que publicarlo y no va a ser sí, operativo. Pero yo como espero mínimo, que desde que ya que empiece la escuela, de que empiece bien y no estemos cambiando cada dos por tres de monitores, y que sea un club que se encargue. Por lo tanto, eso quiere decir que el monitor que pusieron a mediados del mes... El monitor que pusieron, ya te digo, no va a continuar, ya se le dijo, porque es verdad que me llamaste una vez y hubo quejas de varias madres de que habían días que no asistía. Y yo, mucho lo siento, pero un monitor que el ayuntamiento contrate y de que no asista y que no dé causa porque no vaya un día a trabajar y no avisa a los padres, yo no lo voy a permitir. No, yo te estoy preguntando, porque como estás diciendo, si es que va a cambiar el monitor, porque no teníamos, yo soy una de las madres afectadas y no teníamos constancia de que iba sí, a haber un la idea era seguir con él, pero visto que viene el club nuevo y pasen las cosas como se ha hecho con el club de Yaiza, con el baloncesto, va a ser una escuela que se va a encargar, pues no podemos contratar, pero ya te digo, y con este chico yo prefiero que no. Además era contratado con una empresa de que no siga, porque un día vine a trabajar y a lo mejor faltaba, que tú me llamaste un sábado, fue. Bueno, lo que es faltar, cuando había mal tiempo suspendían las clases. Con retraso de 5 o 10 minutos, incluso a lo mejor... No, pero hubo varios días que a lo mejor... Tú me decías como... Al principio no había un grupo creado de padres. Y sí, hubo un día, pero creo que... Fueron varios porque me llamaron varias madres, que no fuiste tú sola, fueron varias que yo dije, mira, lo que no podemos hacer es contratar y después que no aparezca o que después, no, y lo recupere otro. No sea así, punto. Bueno, el resto presentaremos las preguntas por escrito, le daremos registro y espero contesta a las que realicemos. Nada más por ahora. Bueno, pues muchas gracias y levantamos la sesión.